vas a hacer sin mí? Cuando pasen las horas y pasen los días, cuando ya tus auroras dejen de ser mías, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando alguien te proponga que te le rindas y nadie te componga canciones lindas, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando ya no acaricie tu piel amada, cuando se desperdicie en tus madrugadas, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando sea para ti el ser más importante, pero ya no desee seguir siendo tu amante, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando ya no acaricie tu piel amada, cuando se desperdicie tus madrugadas, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? Cuando sea para ti el ser más importante, pero ya no desee seguir siendo tu amante, ¿qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí? ¿Qué vas a hacer sin mí?